Maracuxinha de rosca. Maracuxá, maracuxá, xa, xa, xa, xa. Sigamos. Maracuxá, maracuxá, quiero probarla xa. Rockstar. Nueva Rockstar Maracuyá. Sabor y energía para el laburanchi. Bebida analcólica dietética con cafeína y taurina. Suplementada con guaraná y ginseng. Sabor a maracuyá. Exceso en azúcares. Contiene edulcorante. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas.